Mirá que vino el hijo de Carlito Cronenberger. Vino Carlito para escuchar solamente esto. ¡Cumbia de Volga! ¡Suena! ¡Vamos! Esto. Esto es cumbia de Volga, chicos. Este es de los gringos. ¡Suena! A ver las acordeones. Muy bien, tranquilo.